Farco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que cada semana recorre el país recogiendo las historias que los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias deciden que merecen ser contadas y conocidas en todo el país. Y en el programa de hoy escuchamos a jóvenes que no se quedan quietos ni quietas, que hacen en la escuela, en las organizaciones, en el arte. Hablamos de los Juegos para Panamericanos que se disputarán en Chile y de alguien destacado que no compite pero que será protagonista y hará historia. Conocemos un premio que busca reconocer a las mujeres invisibilizadas de todo el país que trabajan por una sociedad mejor. Y también nos metemos con los mitos de la seguridad y las otras formas de entender el tema y actuar. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024. La seguridad, la inseguridad, los pibes, el delito y otros análisis y acciones posibles. La producción de nuestra compañera Juliana Moreno desde Radio Futura de La Plata para abrir el Expreso Farco de hoy. Vivimos tiempos violentos. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dicen los datos? Existen mitos, creencias y percepciones en torno a la seguridad que ensayan respuestas lineales. Si de algo podemos estar seguros, es que ninguna respuesta lineal puede acercarnos a una respuesta profunda, sensible y comprometida con cambiar la realidad. Ángela Ollandi dirige el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Según el informe sobre delitos y violencias creado por el observatorio, la tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires bajó. No obstante, advierte que hay límites que pueden tener los datos a la hora de caracterizar cómo se perciben estas violencias. Nos parecía importante hacernos la pregunta de qué imágenes construimos sobre los delitos, qué fenómenos o qué medidas usamos para esto, discutiendo con una idea que sí nos parece que hay que discutir, que es esta idea de que siempre el presente es más violento que el pasado, ¿no? Es decir, me parece que esa idea, los datos no nos permiten decir que hoy es un tiempo más violento que por lo menos, no sé, hace 10 años atrás, 15 años atrás, y en el caso de un fenómeno muy objetivo y bien medido como el homicidio, claramente hoy hay menos homicidios. Sin embargo, nuestra percepción de qué es más violento o menos violento no está directamente relacionado con lo que pueden medir los datos. El abogado, investigador y docente de Sociología del Delito, Violencia e Inseguridad, Esteban Rodríguez Alzueta, retomó los datos estadísticos para hacer una caracterización de cómo fue cambiando el delito en los últimos tiempos. Es el resultado también, el impacto de otras transformaciones sociales también, ¿no? Porque que tiene que ver con la implosión de los barrios, que tiene que ver con la implosión de la familia, que tiene que ver con la transformación de la cárcel, que tiene que ver con la transformación de prácticas policiales también, ¿no? O sea, me parece que hay que pensar un poco, que tiene que ver con la transformación de la política en los barrios también. O sea, muchas cosas se han ido transformando. Antes te afanaban, cuando te iban a robar, la violencia era una violencia que guardaba un código, ¿no? Es decir, había un código moral, ¿no? que organizaba el delito callejero. Eso era un código, digamos, que organizaba de alguna manera la violencia. Es decir, había que usar una violencia de manera con un criterio de proporcionalidad también. Y me parece que hoy día, o sea, no solamente te voy a robar el celular, sino que te vas a pegar un cagazo. Es una violencia que ya no puede cargarse la cuenta de la instrumentalidad. A mi modo de ver, es una violencia expresiva, es una violencia emotiva y es una violencia también cognitiva, le llamo yo también. La ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, apunta también que la pérdida de un estado benefactor que nace con el peronismo produce pedidos de protección estatal en términos de seguridad. Me parece que hay otra dimensión, que es que estamos en una época en donde la demanda al Estado de ciertos sectores que son víctimas o han escuchado, ¿no?, que otros han atravesado situaciones más o menos violentas en el contexto de delitos, demandan al Estado el ejercicio de mayor violencia. También yo creo que no hay que olvidar de que esta demanda que hay al Estado de seguridad también es una demanda de protección perdida, ¿no? La violencia en los barrios, mientras tanto, es contenida por las organizaciones sociales que acompañan a los pibes y pibas en las barriadas. Daniela Tonello es parte de la Casita de los Pibes, un espacio con más de 20 años de historia que forma parte de las organizaciones de los chiques del pueblo. Apostar o apuesta en realidad a una crianza comunitaria, a que los problemas son de todos, a que cuando un pibe cae en cana, por lo menos tenga el mayor acceso al nivel de justicia posible. Nos comunicamos con defensores, nos comunicamos con las familias, acompañamos, ofrecemos nuestro espacio como alternativa, como espacio para la participación ante una eventual morigeración o beneficios, como lo suelen nominar nuestros pibes. Están tan acostumbrados a que la cárcel sea un horizonte posible que el ejercicio de derechos como transitar una prisión preventiva no en un contexto de encierro se nomina como beneficio, ¿no? El acompañamiento a la medida, el espacio que abraza, puede cambiar la vida y el horizonte violento que nos dibujan en el futuro. Tato Palopolo, referente de la Casita de los Pibes y uno de los primeros chicos en llegar al espacio, lo resume de la siguiente manera. Las organizaciones sociales pueden cambiar la vida de los pibes, porque estoy seguro que es así, porque así como me cambió a mí, cambió a muchos otros compañeros míos. Otros no tuvieron la suerte de cambiar su vida, porque bueno, siguieron y bueno, terminaron muertos, otros presos, pero apostamos a que las organizaciones sociales hacen resultados hacia la vida de los pibes. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Seguramente lo escuchaste en el informativo Farco contándonos las noticias sobre el deporte adaptado y sobre el deporte en general desde la radio comunitaria Aire Libre de Rosario. Muy pronto va a estar en Chile para cubrir los Juegos Parapanamericanos y será el primer periodista con una discapacidad motriz en cubrir estos Juegos. Se llama Iván Alday y es parte de nuestra red Farco. Mi nombre es Iván Alday, soy periodista de Aire Libre Radio Comunitaria y de la red Farco. Les quiero contar a todos que voy a estar cubriendo los próximos Parapanamericanos de Santiago de Chile del 17 al 26 de noviembre. Ya están a la vuelta de la esquina. Hace un par de semanas hemos obtenido desde el Comité Paralímpico Argentino y el ente organizador de Santiago la acreditación para cubrir los Parapanamericanos, lo que será mi primera vez en un evento de estas características, cubriéndolo desde el lugar de los hechos, y creo también tener entendido que es la primera vez que un periodista con discapacidad motriz cubrirá el evento. Más que periodista, yo me defino como un apasionado al deporte, de acompañar y estar con el deportista en su día a día antes de llegar a que el resultado se vea cristalizado. Estamos en el CENAR, en la despedida de los atletas paraamericanos. Bueno, con Brian Impericil y Janina Martínez. Bueno, Brian, bienvenido. Contanos tus sensaciones después de lo que vivieron en Francia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad que, bueno, las sensaciones son las de siempre, previo a cualquier torneo. Son el entusiasmo de poder viajar y representar nuevamente a lo que es Argentina, nuestra bandera. Venimos de un excelente torneo de lo que fue Francia, donde nos consagramos campeones del mundo. Y las sensaciones hoy en día son el poder tratar de superar esa marca que nos limitó por ahí en París. Entonces vamos a buscarnos superarnos nuevamente. Bueno, Yanni, más o menos lo que le venía preguntando a Brian, consultando, ¿cómo te prepara para Santiago? Bien, estoy preparando para Chile, estoy preparando para los 200 y estoy muy contenta. Estuviste cerquita del podio, en Francia no se pudo dar. Claro, no se puede dar. Vamos a esperar lo mejor para clasificar a Francia 2024, ¿no? Sí. Mi primer contacto con el deporte adaptado fue el fútbol para amputados en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, allá por 2018, cuando por el contacto que hemos logrado con el arquero mercedino Damián De Felipe, fui invitado a cubrir y ser parte de la final entre Argentina y Brasil, que definía al campeón sudamericano por aquel entonces. Pude compartir cobertura con las cadenas O Globo y Sport TV del Brasil, que han llegado a acompañar a sus atletas. Fue victoria por 3-0, con un gran despliegue de la selección de Marcelo Lehnhoff, y me permitieron poder ser parte de la intimidad de los festejos, alzar la copa por la cual con tanto esfuerzo, garra y empuje habían luchado en los 3 días de competencia, donde vencieron a Uruguay, Brasil y Chile. Con esa pasión que contagia, Iván le va a contar al país lo que pase en los Parapanamericanos de Chile, pero no fue fácil lograr la acreditación y tampoco es fácil ni barato poder viajar hacia el país hermano para la cobertura. Por eso hay formas para que vos, que estás escuchando, puedas colaborar para hacer realidad esta cobertura que va a hacer Iván Alday en Chile. Vamos a contar cómo fue nuestro proceso de acreditación. A partir de noviembre, diciembre del año pasado, después de haber hecho con éxito acompañando los 10 días a través de un medio comunitario como es la Red Farco y Aire Libre, los Paralímpicos, de manera virtual, nos pusimos como meta de poder ser de la partida de manera presencial y acercarle desde el lugar de los hechos, in situ, a nuestra audiencia, la presentación de cada uno de los argentinos. En la víspera a quedar acreditados tuvimos que sortear 3 filtros que se destacaron en principio por ser el Comité Olímpico Argentino Paralímpico, que cerró la lista de inscriptos allá por el 13 de agosto, y en octubre sorteamos 2 filtros más, que fueron los de Santiago de Chile y Panamá, la señal emisora al mundo, al ancho mundo del deporte adaptado, de las imágenes que se van a ver seguramente en Argentina por la televisión pública o Deporte TV, como vienen haciendo ya desde un largo ciclo de tiempo los medios públicos del deporte acompañando a las disciplinas adaptadas. Y es por eso que sabemos que la situación de la economía está muy difícil día a día, pero pedimos el acompañamiento y el apoyo de nuestra audiencia a través de varias propuestas que hemos lanzado. Una de ellas es un bono contribución que tiene como premio un piluso y una camiseta oficial de la selección argentina, que está firmada por Ángel Di María. Es la violeta que se usó en la gesta de la Copa del Mundo frente a Polonia en aquel 2-0, goles de McAllister y Julián Álvarez. Tiene todavía las 2 estrellas porque la tercera estaba en proceso de concepción, y esa camiseta violeta ha significado mucho para los corazones albicelestes por ser parte del proceso que nos llevó a la Copa del Mundo. Esto hay que agradecérselo a Ángel Di María, que apenas escuchó nuestra historia, con un allegado a su familia, se prendió, se copó, como se dice ahora, y firmó la camiseta, el recuerdo que le ha estampado para alguno de los ganadores de esta rifa, que va vendiéndose a buen ritmo, así que invitamos a conectarse con las redes de Aire Libre y la producción de la 91.3 para acercarse a tener más detalles. También otra forma de colaborar es a través del alias de las billeteras virtuales con gaje.roce.copiar.mp. gaje.roce.copiar.mp. Como decimos, Santiago 2023 está cada vez más cerca. Contamos con vos como siempre. Tu aporte es fundamental. Acompáñanos y muchas, muchas gracias al Informativo Farco, al Expreso Farco y a toda la red de medios comunitarios que nos permite acercar el mensaje del deporte adaptado, y en noviembre pondremos prueba rumbo a Chile a acompañar a la delegación nacional en un juego que quedará en la historia seguramente, tanto para este periodista como para nuestros atletas. Gracias, Iván. Mucha suerte en Chile. Reiteramos el alias para colaborar: gaje.roce.copiar.mp. gaje.roce.copiar.mp. Más información en las redes digitales de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Jóvenes que hacen, juventud que no está perdida, en el norte de Córdoba. Melissa Villalba y la producción desde Radio Pueblo, desde Anfunes. Comúnmente vemos en los medios hegemónicos cómo los jóvenes son estigmatizados, muchas veces mal llamados ni-ni. Ni estudian ni trabajan. Y que estos son protagonistas de disturbios, conflictos, delitos. Sin embargo, distintas experiencias en nuestro norte cordobés demuestran lo contrario. Compartimos voces de los y las jóvenes que participan activamente en la comunidad. Hola, soy Alan Wagner, tengo 18 años, estoy cursando sexto año de Economía en el Colegio Juan Bautista Alberdi, y mi trayectoria como presidente del Centro de Estudiantes. Después de la pandemia, formamos un grupo de personas, hicimos lo que más podíamos hacer, hablamos, pasamos por los cursos, campaña, y bueno, salimos electos. Y bueno, creo que el centro de estudiantes es necesario para que los alumnos y el colegio tengan un representante que frente a las autoridades y frente a la ciudad, que es representar al colegio de la mejor manera posible. Bueno, nosotros pudimos ayudar a que se den las charlas de orientación sexual. Uh-huh. sobre ESI, y bueno, pudimos lograr que varios chicos se saquen dudas y esas cosas, y tuvimos mucho que ver en lo que eran las charlas de profesionales hacia los estudiantes. Morena, que es voluntaria en un refugio para perros callejeros, nos cuenta su trabajo. Hola, mi nombre es Morena, tengo 15 años, voy a cuarto de secundaria. Hace 4 años que colaboro en el refugio Huellitas de Amor, gracias a la invitación de la profe Cristina David. Al refugio voy todos los sábados porque me gusta pasar tiempo con los perritos. La idea es que los perritos se vayan acostumbrando a sociabilizar para que puedan encontrar una familia que los adopte. El tiempo que paso en el refugio no solo los paseamos, sino que también, si hace falta, se los baña, se le corta el pelo y las uñas. Tengo un poco de esperanza, solo un poco no hace nada. Vivo por esa esperanza, un poco de esperanza. Y bueno, el mensaje que les daría es que todo se puede lograr si creemos en nosotros mismos. Todos tenemos en nuestro interior algo que es más grande que cualquier obstáculo. Mateo y Ezequiel también se hacen presente, contándonos sus expresiones en la música y en la danza. Buenas, mi nombre es Mateo Vera. Tengo 17 años y soy el baterista del grupo Senda Calo. Toco la batería desde muy chico, fue el primer instrumento que aprendí y con el primero que me relacioné con el mundo de la música. Comencé cuando tenía 3 años. En realidad intenté adentrarme en este mundo de la música por el tema de que en mi casa, bueno, se escuchaba muchas bandas de todo un poco y el instrumento que más me llamó la atención fue la batería, y ese fue como el primer contacto que tuve con la música, que me pegó desde muy chico. Y desde entonces, bueno, empecé ahí con varios profesores y así fue mejorando, y bueno, eso fue como empecé en el mundo de la música. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Segura, soy profesor, coreógrafo y director de mi grupo de danza, Golden Dance Crew. Me empecé a interesar por la danza cuando una amiga, que es coreógrafa también, me invitó a una de sus clases y ahí fui descubriendo la danza de a poco. Para mí la danza es una manera de expresión, una conexión con la música y poder expresar también lo que uno siente a través de la música y de la danza. Bueno, hemos ganado torneos provinciales, zonales, nacionales, así que... Y bueno, ¿sobre qué opino sobre el famoso dicho de que los jóvenes no hacen nada o no se preocupan por nada? Me parece que no es así, porque también hay un grupo de jóvenes que sí se interesan por cosas, que saben que tienen ensayo, que tienen una competencia y se preocupan mucho por ser cada día mejor. Lejos de frases armadas como "la juventud está perdida", las, los y les jóvenes en este tiempo ya no aceptan al machismo, al bullying, a la opresión. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien. Incluso han salido a marchar por las calles por la igualdad y la diversidad. Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, Radio Pueblo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Premio Palma Carrillo para las mujeres que lo dan todo por los demás, que luchan por los derechos, aunque sean invisibilizadas. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro, en San Salvador de Jujuy. ¿Qué tal, audiencia del Expreso Farco? Les contamos que en Jujuy se va a realizar la tercera edición de los premios Palma Carrillo, una distinción para mujeres destacadas por su trabajo, su lucha social. Verónica Pereira Carrillo es curadora. Ella nos cuenta cómo nació esta iniciativa. El premio Palma Carrillo en homenaje a mi madre, pero sobre todo para reconocer el trabajo y los aportes de las mujeres en Argentina, y hay también una mención honorífica latinoamericana. El premio comenzó en 2020, cuando las mujeres estábamos, como siempre, poniendo el cuerpo en las tareas de cuidado, en las tareas de cuidados sanitarios, y pensé que debía haber definitivamente una visibilización de toda la labor que realizamos las mujeres, especialmente las más invisibilizadas, a las que mi madre, que fue una de las primeras diputadas provinciales de Jujuy, dedicó su vida, ¿no? Entonces era una forma de rendirle homenaje a ella y sobre todo de hacer justicia con las mujeres de todos los ámbitos del quehacer. Esta distinción no solo es a mujeres de nuestra provincia, sino también a mujeres de otros lugares del país. Tal cual, y hemos tenido el gran gusto de premiar ya a mujeres muy destacadas con una labor de gran empoderamiento comunitario. Tenemos a Mudeva, que es Mujeres Derribando Barreras, que son mujeres con distintas discapacidades que empoderan a otras mujeres con discapacidades. Tenemos las mujeres del barrio Yapeyú, de la Casa de las Mujeres, en Córdoba, que es un barrio muy carenciado. Tuvimos en la segunda edición nada más y nada menos que a Mónica Cunchila, de Premio Palma Carrillo. En la tercera, fue el año pasado, se premió a la madre protectora Gilda Morales, también de Córdoba. La gente tiene la posibilidad de postular a quien crea merecer esta distinción. Aquí lo explica Verónica Carrillo cómo debe hacer la gente. Lo que se hace es, hay un formulario que se rellena, que se puede encontrar en el sitio del premio o en las redes sociales, en Facebook especialmente, en la página, en el perfil del premio Palma Carrillo, si se lo encuentra, o si no, en el sitio internet, y él dice convocatoria 2023, porque es la cuarta convocatoria, y están las bases y luego el formulario, que se lo envía a premiopalmacarrillo@gmail.com. Ahí el jurado debate y ve quién tiene más impacto social, una labor, digamos, que hay que recalcar más. Eligen a la ganadora o al grupo de mujeres ganador y a las menciones honoríficas. Y también dentro del jurado se elige, ya no es una convocatoria abierta, sino dentro del jurado eligen a una ONG o a una mujer latinoamericana que sea destacada. El año pasado fue la primera vez que se hizo mención honorífica latinoamericana y recayó en Voces de Mujeres Afrodescendientes de Panamá. Y este año será el mes de noviembre, donde un jurado determinará quiénes son las mujeres y recibir esta distinción del premio Palma Carrillo. Todas las mujeres, a todos los grupos de mujeres, especialmente las más invisibilizadas, a presentarse. Hay que reconocer y conocer los trabajos, los aportes, el empoderamiento comunitario que hacemos las mujeres. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos en el centro de producción de Farco en Rosario. Hicieron el programa de hoy. FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Radio Pueblo de Anfunes. Radio Futura de La Plata. Y Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar.